todo ese agradecimiento, toda esa alegría, todo ese amor que sientes, no puede sino ser tu propia gratitud la que te estás ganando. Entonces, no necesitamos que la otra gente dé gracias por nosotros, porque nosotros lo estamos recibiendo para todos. Entonces, ¿quién debe dar gracias por mi salvación sino yo misma? Y a través de mi salvación puedo encontrar el ser a quien debo estarle agradecido. Con esta bella lección vamos a terminar el tema. Y los voy a dejar con la reflexión que se titula Disfruta la vida.